recordando a Robert Dalban. Robert Dalban fue un actor de teatro, cine y televisión y actor de doblaje francés, nacido el 19 de julio del año 1903 en Sellier-sur-Belle, en Francia, como Gastón Paul Aimé Robert Barré. Fue uno de los actores de carácter secundario más famosos del cine francés, hijo de Luis Auguste Barré, primer empleado de un escribano y luego carnicero, y Marie Leontine Moreau, de profesión modista, ambos fallecidos en 1951. Con más de 200 películas en su haber, entre 1934 y 1986, fue contemporáneo de todos los grandes actores y actrices del cine francés que ustedes conozcan, y actuó junto a la mayoría de ellos durante esos 50 años de labor ininterrumpida que tuvo en el cine. Robert Dalban comenzó a los 16 años a interesarse en el teatro en el Montparnasse junto a Max y Maurice Dorliac, y antes de irse de gira por Estados Unidos con Sarah Bernhardt a principios de la década de 1920, actuó en variados teatros de barrio, comenzando a destacarse poco a poco. Durante la década de 1930 participa en operetas y revistas, y desde 1934 comienza a actuar en muchas variadas obras teatrales, entre ellas El juicio de Mary Dugan, Seis hombres en cuestión, La nieve estaba sucia, Danton y Robespierre y Un gran abogado. Y bajo el seudónimo de R.Q., también es un divertido soldado en el Café Concert Los Tres Mosqueteros de París. Actuó varias veces con Gaby Morley, quien lo empuja hacia el cine, donde debuta en 1934. Y desde ese año hasta 1983 actuó en 204 películas que se fueron acumulando en su haber de la siguiente manera: 4 en los años 30, 18 en los años 40, 55 en los años 50, 62 en los años 60, 43 en los años 70 y 17 en los tres primeros años de la década de los 80, llegando a participar en 6 y 7 películas por año, y su récord está en el año 1961, en el que actuó en 9 películas para la televisión. A su vez, desde el año 1954 hasta 1986, participó en 32 series, miniseries y telefilmes. En 1940 se casó con la actriz Madeleine Robinson, con quien tuvo un hijo, Jean-François Dalban, nacido en 1941. Pero la pareja se separó en 1946 y Robert se volvió a casar con la actriz y cantante Francine Claudel. Y fue un cultivador de amistades, lo que para él era fundamental en la vida, y mantuvo estrecha amistad con Robert Hossein, Jean Gabin, Alain Poiret, Henri Vidal y Michel Audiard, entre otros. En 1950 fue elegido en un elenco organizado por la Metro-Goldwyn-Mayer para prestar su voz a Clark Gable en la versión francesa de la superproducción Lo que el viento se llevó. Así fue que, como actor de doblaje, dobla muchos actores estadounidenses en los años 50 y 60, y se puede escuchar su voz en muchos western y policiales, doblando las voces de Clark Gable, Robert Preston, Carl Malden, Burt Lancaster, Jim Backus, Forrest Tucker, Bruce Cabot, Barry Sullivan y Robert Strauss. También le puso su voz que Jean Gabin en El Inspector, película realizada en Estados Unidos por Julien Duvivier para la versión francesa, debido a que Jean Gabin, en 1944, aún estaba movilizado en las tropas francesas y no había tenido tiempo de copiar en francés su propia voz. También es el narrador de los documentales de Walt Disney, El desierto viviente de 1953, La pradera del pasado de 1954 y La leyenda del lobo de 1962. Llevó una intensa actividad en toda su vida, ya que trabajó hasta meses antes de su fallecimiento por causa de un paro cardíaco el 3 de abril de 1987 en la ciudad de París, a los 86 años, y está sepultado en el cementerio Jouarre-Port-Chartrain, en la tumba familiar del productor Alain Poiret, su gran amigo, quien fue el propulsor de que Robert Dalban fuera enterrado en ese cementerio. Y así recordamos a este actor francés, Robert Dalban.